que veiem després de visionat. Comptarem amb dues persones de dos perfils diferents, una d'elles és el Miguel Herrazu, l'altra és el Carles Feixa. El Carles Feixa ara mateix està al Congrés de l'ASA, que suposo que molts dels que sou aquí coneixeu, és un congrés, l'ASA és l'Associació d'Estudis Latinoamericans, que justament aquest any té el seu congrés a Barcelona, i des de l'ASA ha sigut col·laboradora d'aquest cicle. Carles Feixa és professor d'Antropologia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i Miguel Herrazu és llicenciat en Belles Arts, doctor en Comunicació Audiovisual i actualment és investigador postdoctoral a l'Institut d'Investigacions Estètiques de la UNAM de Mèxic. Miguel Herrazu coneix molt bé, conoce muy bien conoce muy bien el cine que vamos a mostrar hoy aquí. De hecho, fue a raíz de una serie de conversaciones que tuvimos que hay algunas películas que estarán en el ciclo que las conozco gracias a Miguel. De hecho, una de ellas es Entrevistas y me gustaría si ahora pudieras hablar un poco de esta película o de otras que se van a presentar hoy. Y bien, decir así para terminar que todos los films que veremos hoy es la primera vez que se proyectan en Barcelona. Muchos de ellos son películas que han salido a la luz bastante tarde. Fue en 2013 que salió a la luz esta película que se llama Contestação, que fue una película filmada a la clandestinidad, una película anónima. Y después está esta película preciosa de Philip Carrel, Actúa Uno, que no salió, fue un film perdido y Carrel encontró las bobinas de esta película en 2014 y fue entonces que también, bueno, se proyectó en Cannes este mismo año. Pues te dejo, Miguel, si quieres introducir un poco estas películas. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, Arnau, Marina, por invitarme a estar aquí y a todos vosotros por estar. Sí, vamos a ver una película que es una película uruguaya, una francesa y sobre todo como la parte más grande, por lo menos en términos de tiempo, de la sesión de hoy está destinada a mostrar algo de los movimientos fílmicos asociados al movimiento estudiantil de México en el 68, que sobre todo como a nivel de los materiales como que se produjeron en esa época, pues no creo que tenga una visibilidad demasiado grande, por lo menos del lado del charco, ¿no? Entonces, vamos a ver dos materiales diferentes. Uno de ellos, en realidad, que son unos comunicados que se dirigieron al amparo del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM en los meses del movimiento estudiantil mexicano. Y son tres piezas cortas de un grupo de cuatro que se hicieron, mi madre ya se perdió, y que relatan todo el movimiento estudiantil, desde julio hasta octubre. Hablaremos ya más de esto en adelante. Entonces son películas como que sí que enlazan bastante bien a nivel formal y a nivel temático con el resto de películas que vamos a ver en esta sesión. Y por otro lado, Arnau comentaba, que una de las películas que vamos a ver son las entrevistas curiosas y bastante sintomáticas de la situación en México en ese momento, muy, muy divertidas también, que se hicieron como un ejercicio de escuela del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos por parte de un, en ese momento, alumno llamado Alfredo Scott, que salió al campus de la Universidad Nacional Autónoma de México a preguntar a los alumnos de la universidad hasta qué punto les parecería bien que los estudiantes reaccionaran de forma violenta, es decir, como a golpes directamente en confrontación directa con los poderes públicos y con el Estado en caso de que se vieran vulnerados sus derechos, ¿no? Y a cuenta de una entrevista que no tenía nada que ver con esto, pero que se calentó al fervor del mayo del 68, es decir, se politizó a partir de un, digamos, como de una anécdota bastante pequeña. Y bueno, es interesante ver cómo esa deriva. Yo creo que podemos ver las películas, ¿no? Y con Carles también. Así que muchas gracias por venir y luego nos vemos.